Buenas, Caixo, arratsaldeon, denori. Bueno, como últimamente casi todo son malas noticias y tal, hoy vamos a empezar la crónica con una buena noticia que no sé si, bueno, me imagino que la mayoría de la gente se habrá enterado, pero que sí que queremos, bueno, este comentarista quiere trasladarla, sobre todo por la importancia que tiene, que es la retirada del ERE en CAF. Demostración palpable de que el colectivo de trabajadores organizado y haciendo una apuesta fuerte, pues bueno, puede llegar a conseguir pues lo que han conseguido los compañeros de la CAF, que es que la empresa se replantee su primera intención y acepte la retirada del ERE. Entonces, pues bueno, buena noticia, entendemos que interesante y sobre todo entendemos que lo que demuestra es que con organización y lucha, con los compañeros unidos, con manifestaciones como han hecho potentes, con paros del 90% de la plantilla en los 8 o 9 paros que han realizado, pues ha servido para que la empresa no se atreva a seguir por donde iba y se avenga a negociar con el comité de empresa pues cuáles son el tipo de medidas que se toman porque bueno, pues para tratar de solucionar lo que ellos plantean como un problema que en parte no lo es tanto, pero bueno. Para empezar con lo positivo, pues bueno, ánimo y demostración palpable. Hay que organizarse y hay que luchar. Hay que salir a la calle, hay que demostrar que estamos cabreados, que no estamos por tragar todo lo que nos metan y que pues que hay otra forma de hacer las cosas. Entonces, de ahí, positivo. Luego, para seguir, vamos a seguir con las noticias un poco del Grupo Arso. El Grupo Arso, ya sabéis, que están en las banderolas contra los recortes y diciendo claramente que no pagamos su deuda, que con eso que no cuenten con nosotros. Y tenemos las banderolas a la venta, voy a recordar los sitios, en la Taberna Oñatierra, en el Reina en la Alameda, en el Kiosco de Pelucas también en la Alameda, en la Taberna Chiqui en el barrio de Iztieta, en el local de Mikel Azulo Cultura El Cartea en Becocale, en el Kiosco de Verón arriba en la plaza, sí, el Kiosco de Pepe, y en Amáscar Taberna en Oyarzún, también al lado de la plaza. Siguiendo con el tema de las banderolas, el Grupo Arso tiene intención de, el día de Santo Tomás, tener una mesa puesta de 12 a 2 del mediodía, el día de Santo Tomás a la mañana, en los arcupes del ayuntamiento, y por la tarde de 5 a 8. Se estará con las banderolas y para tratar de que se visualice y de que la gente se vaya animando y las vaya colocando cada vez más en los balcones. Eso de cara, digamos, al día de Santo Tomás. Y luego también el Grupo Arso, en colaboración con la Sociedad Chincharri, para el día 31, Nochevieja, ha preparado una fiesta solidaria, que será pues en el local de Chincharri y, pues, hombre, como todos sabéis, para organizar acciones, movilizaciones, carteles, pancartas, pues bueno, todo eso tiene un coste, tiene un gasto y pues bueno, se trata de que nos podamos financiar con la ayuda de todos. Amén de que nos sirva, pues bueno, de un punto de encuentro donde divertirnos, hablar, compartir nuestras experiencias y, digamos, darnos ánimos mutuamente. Entonces, pues bueno, animarle a la gente a que acuda el día 31 a echarse un pote solidario en Chincharri y cotillón solidario. Sí, cotillón, fiesta, el Cartas un Hayak, ¿no? El nombre es, digamos, lo de menos. Ya se sacará también pues un cartelito anunciándolo. Se pinchará buena música reivindicativa. Y ya bailaremos a gustos y estaremos a gusto. Y eso sí, los precios, pues ya sabéis, son precios pues siempre un poco más populares, pues porque bueno, pues cuenta con la colaboración de la sociedad y tal, y con los camareros que son voluntarios y pues bueno, son trabajo solidario. Entonces, pues bueno, permite que los precios sean, digamos, pues algo inferiores a los locales. Entonces, pues bueno, ánimo por ahí. Luego, continuando con las malas noticias, digamos, pues malditos desahucios que no cesan. Este pasado fin de semana hemos asistido a un asesinato financiero. En este caso ha sido una mujer vecina de la provincia de Málaga. Un caso bastante sangrante, sobre todo por la edad y por su situación personal, puesto que esta era una mujer de 59 años que cuidaba de su madre, una anciana de ya 96 años. Que claro, pues ¿cómo queda esta pobre mujer ahora? Con su hija, que era la que le cuidaba, suicidada, y con que le siguen manteniendo la orden de desalojo. Entonces, pues bueno, esto es parte de la realidad sangrante y del genocidio financiero al que está sometido la sociedad, donde lo que importan son los balances, cuentas y decisiones que toman unos políticos, unos jueces, unos fiscales y unos banqueros que demuestran no tener ningún tipo de sensibilidad ni de para nada con la gente. Y lo único que están preocupados es de sus números y de ellos seguir viviendo y engordando sus cuentas corrientes. Entonces, pues bueno, desde aquí va la denuncia de lo que están haciendo y en concreto, pues bueno, de este nuevo asesinato financiero. Goyan Bego. Luego, siguiendo con el tema de los desahucios, y en este caso un desahucio que afecta a un vecino del pueblo, un vecino de Rentería, que en concreto tiene su préstamo hipotecario con el Banco de Santander, y este le ha comunicado también que tiene que desalojar la vivienda. Entonces, mañana a las 12 del mediodía se va a realizar una concentración de protesta en la sede del Banco de Santander, en la Avenida de la Libertad, en Donosti. Mañana miércoles a las 12 del mediodía. Animar a la gente, a los que puedan, a que acudan. Ya sabemos que es una hora que no es muy esto, pero bueno, la última que se hizo para acompañar la entrega de un escrito por parte de Lorena reclamando la dación en pago a Kutxa, pues contó con la presencia de ciento y pico personas en algo que se entiende desde el colectivo Stop Desahucios y la gente que colaboramos con ellos de positivo, de que la presencia de algunos cargos políticos que aparecen a dar la cara y que ya va siendo hora de que, bueno, pues de que aparezcan, den la cara, llamen como organizaciones a las convocatorias. Algo que también quería comentar, que se dio ayer, que era con un vecino de Berango que va a ser desahuciado, y que también me pareció positivo porque leí que Bildu llamaba a acudir a la convocatoria. Entonces, bueno, pues esperemos que esas llamadas y que esa implicación de partidos políticos pues tenga también y se visualice en un peso en mayor participación de la gente y en decirlo, que es que esto o lo paramos entre todos o ellos no lo van a parar. Y que la forma es, pues bueno, pues como nos han demostrado los compañeros de la CAF, es organizarse, salir y estar todos en la pelea y en la calle y participando de las movilizaciones. Y luego, para terminar, pues bueno, ahora que ha llegado nuestro nuevo Lendakari al gobierno y tal, y que nos habla de otro modelo y otras formas, pues ayer en concreto los amigos del joven Iñigo Cavacas, asesinado por un pelotazo de la Ertzaintza, le volvieron a recordar a nuestras instituciones y a nuestro nuevo Lendakari que ese es un tema que tienen parado, y hoy daban una noticia en prensa que era un poco graciosa. Varios miembros de la Ertzaintza estaban citados a declarar para explicar lo que sucedió allí, pero simplemente estaban llamados a declarar como testigos, cuando en realidad algunos deberían de estar, algunos por lo menos deberían de ser como imputados. Entonces, pues bueno, desde aquí, pues exigir el que se depuren responsabilidades ante casos tan graves y tan sangrantes que conllevan pues la muerte de una persona. Y luego, para terminar con esto, pues más malas noticias que bueno, parece ser que eran noticias que ya se sabían, pero que los amigos estos de izquierdas del PSOE han tenido guardado en el cajón y tal. Y es el alarmante aumento del tema de la pobreza. Parece ser que ellos a través del Eustat, ¿no?, el Servicio Vasco de Sociología y que hace esto, pues bueno, ellos ya tenían constatado un aumento considerable de las personas más desamparadas y que están en el umbral de pobreza. Y bueno, pues hay cifras que digamos que son alarmantes, porque en algunos casos se ha duplicado el número de personas afectadas. Es decir, el aumento es de más del 100%. Entonces, pues de aquí comentar, y algunos otros, pues por dar algunos otros números sangrantes, ¿no? Se nos comenta una y otra vez, y de hecho, bueno, muchísima gente en la sociedad, digamos, inclusive, asume el discurso de que no hay dinero, y valga una muestra para decir que no, que es totalmente falso y que sí que hay dinero. En estos dos últimos años, los bancos han recibido 216 millones de euros vía impuestos, es decir, vía los impuestos que hemos pagado entre todos los ciudadanos. De eso, 216 millones de euros, que es, dices, fácil, ¿no? La paga de los 70 millones de euros, la paga. Pues fíjate, es una nimiedad comparado con la cantidad esta. Pues sí, dinero sí que hay, pero una vez más se le da a los banqueros. Entonces, este era un poco lo que hoy os queríamos transmitir. Y claro, para acabar, y como no podía ser de otra forma, vamos a hacer una recetilla. Y esta vamos a hacer un postre. Ahora que las manzanas están buenísimas, vamos a hacer receta de manzanas asadas. Cogemos unas manzanas, pues normalmente según tamaño, una por persona, o si son de hemengua con la pizca chiquixe agota hoy, pues igual agian bi, ¿es? Bakoitza, egingo dugu lehenengo que zulatu pizka terdillan, ez, irikiko dugu la pizka zulo bat, han sartuko dute azukria pizkat, eta txantxa batzuk urana, hiru lau txantxa bakarrik. Hor jarriko labian, eta ustuko 180 graduan, eta utxiko dut, pues, gutxi gora bera, ordu erdi, hola. Hola ikusten dugu pixkat azala irikitzen eiten aia, pues hoi da momentuan, eta ja egin ado. Eta honein, jendiei.